Viernes 6 de octubre a las 19 horas en The Roxy Live. Niceto Vega 5542, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si Murdiera junto a Negro Mate en una noche única. Seguí a Si Murdiera en Spotify. Sé parte de la grabación del DVD de Si Murdiera. Viernes 6 de octubre en The Roxy Live. Revolver presenta su tercer trabajo discográfico, Runfleros. El jueves 28 de septiembre a las 20 horas se presentan en el Teatro Roma, Sarmiento 109, Avellaneda. Entrada libre y gratuita. Banda amiga invitada, Protones. Para más información ingresa al Facebook Revolver Rock Duro. Jueves 28 de septiembre, Revolver en el Teatro Roma. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz. Con permiso del ASCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Los efectivos están de civil, lo monitorean a distancia prudencial. No es algo oficial ni pedido por el juzgado, pero es algo que hay que hacer para prevenir una eventual fuga. Mariano Obarrio en La Nación dice con total desparpajo que un funcionario de gobierno le dijo que están siguiendo a Lagomarsino. Y ese párrafo dice también, es lo que hay que hacer. Como para que el eslogan de campaña del PRO se te meta por la retina, directo hasta tu cerebro. Si no estás atento, te queda la idea de que espiar gente está bien, porque es lo que hay que hacer. El fiscal Tayano se enteró por el diario que el gobierno, es decir, que el Poder Ejecutivo, está haciendo seguimiento de un ciudadano sin autorización judicial. El juez Arcolini también se enteró, pero claro, a él no lo menciona Mariano Obarrio. ¿Qué hará ahora el fiscal Tayano? ¿Se quedará quietito haciéndose el muerto hasta que todo pase? Por lógica, como funcionario público que se entera que se está cometiendo un delito, debería accionar presentando una denuncia. Pero si lo hace, será escrachado en los diarios diciendo que intenta proteger al sospechoso de haber asesinado a Nisman. El técnico informático lavador de dinero, Diego Lagomarsino, es así puesto en la picota, aun cuando no hay acusaciones en ese sentido. ¿Acaso le están señalando el camino que debe tomar el fiscal? Si no denuncia la situación, Tayano se convierte en cómplice del Ejecutivo, que está cometiendo un delito, lo que eventualmente podría resultar en una denuncia en su contra. Es decir, que con la nota de Obarrio acaban de ponerle el lazo al cuello al fiscal. Claro, que esto también corre para cualquier funcionario público que haya leído la nota de La Nación. Pero como están todos tan calladitos, será hora de empezar a preguntarles uno por uno qué opinan de que el Poder Ejecutivo disponga a espiar ciudadanos sin orden judicial. Porque alguna vez vamos a tener que empezar a hacernos cargo de lo que nos pasa. Podemos llorar y patalear porque secuestraron y desaparecieron a Santiago Maldonado, pero si nos mantenemos callados ante los delitos que cometen en nuestras narices y los dicen, no tenemos derecho a protestar por nada. La subjetividad impuesta por el poder es: estamos haciendo lo que hay que hacer. Para mezclar todo y hacerte creer que cometer delitos no está mal si los comete el Estado. Y de ahí a decir que desaparecer gente está bien, hay apenas un suspiro. A mí me gustan mucho las películas de juicios, pero siempre me dio bronca cuando en la trama se cae un caso justo porque mencionan el fruto del árbol envenenado. Ahora mira esta parte de la nota de Obarrio, donde supuestamente un funcionario le dice: si vemos que está por irse, se le avisa al fiscal para que tome las órdenes, que dé las órdenes pertinentes. Es decir, que personal de alguna fuerza de seguridad o de inteligencia que está actuando ilegalmente le avisaría ilegalmente al fiscal para que tome una medida que obviamente va a ser ilegal. Entonces, si la medida es ilegal, va a ser desestimada y va a hacer caer la causa, supuestamente, contra Lago Marcino, al que aparentemente quieren imputar, por nada menos que por asesinato. ¿La nota de La Nación es una flecha a Tayano o es un salvoconducto para Lago Marcino, el lavador de dinero de Nisman? Tal vez sean ambas cosas. Usarán la carta que les convenga según vayan desarrollándose los hechos. Total, las cartas las marcaron ellos. Desde los medios de comunicación van armando la trama para producir hechos judiciales. Ya no se conforman con inventar una mentira para que Carrió o Stolbizer vayan y hagan una denuncia. Parece que ahora los medios de comunicación arman el andamiaje legal para poder armar o desarmar una causa judicial, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Vimos en estos últimos meses cómo un joven desaparecido fue convertido en artesano, karateca, miembro de una supuesta guerrilla financiada por la FARC, la ETA y el IRA. Y ahora, como el lío ya es bien gordo, les conviene la teoría de la patrulla perdida de gendarmes, unos gendarmes locos que aparentemente por su cuenta habrían desaparecido a Santiago. Entonces empiezan a filtrar audios y mensajes de los teléfonos de los gendarmes, algo que se supone que debería ser reservado, ya que no todos los gendarmes participaron, están dando detalles de la vida privada de los gendarmes que no tienen nada que ver con la causa, y están mandándolos al muere. Mientras tiran humo sobre los gendarmes, te ocultan al juez Otranto, a la fiscal Ávila, que son cómplices de su desaparición. No ves a Nocetti, que dio la orden el 31 de julio. No ves a Bullrich, que con los testimonios de los gendarmes en sus manos le mintió a los legisladores y al pueblo diciendo que la gendarmería no había entrado a la Pulov. No ves al secuestrador Barberis encubriendo todo. Ni a Canet, interventor de facto del juzgado de Otranto. No ves la responsabilidad del Estado ni la de la gobernación. Tampoco ves la asociación ilícita de los terratenientes y funcionarios que están persiguiendo mapuches. Por supuesto, no ves la ley 26.160, de la que vamos a hablar en un ratito. Pasamos a tener un país que lanzaba satélites a uno que inaugura comederos. Y como en el siglo XIX... hordas de salvajes unitarios lanzan epítetos contra los aborígenes a quienes acusan de armar malones. De juzgar genocidas pasamos a liberarlos, como sea, retorciendo la ley o usándola de papel higiénico, da igual. Ayer mandaron a su casa, o por lo menos pretenden mandar a su casa, a Luis Abelardo Patti, un simulador que desde hace 2 años se hace pasar como enfermo y está pasándose la gran vida dentro de la unidad penitenciaria hospitalaria de Ezeiza. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es la más rica del país, estamos hoy discutiendo si los menores deben trabajar un año gratis. Así como lo escuchás. Te lo disfrazan de reforma educativa. La realidad es que hoy estás discutiendo si tus hijos tienen que ser esclavos por un año de algún tipo de empresario. Te imponen una agenda nefasta desde los medios de comunicación y te la endulzan con frases de autoayuda, tales como haciendo lo que hay que hacer. ¿Hay que espiar ciudadanos? ¿Hay que usar a los pibes de secundario como mano de obra esclava? ¿Hay que extorsionar pibes para que hagan laburos gratuitos a cambio de darles su diploma secundario que el Estado te exige? ¿Esto es lo que hay que hacer? ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento debatimos esto y yo no me enteré? ¿Cuándo diste tu aprobación para estas aberraciones? ¿Qué clase de sociedad queremos ser? Porque podemos seguir siendo pensados por los medios de comunicación, o podemos tratar de tomar las riendas de nuestro pensamiento y generar preguntas allí donde solo hay frases hechas de ocasión. Está muy bien repetir las frases de campaña, pero necesitamos algo más que eso. No podemos ser hojas al viento de una campaña política que se termina en octubre, porque luego sigue la vida. Nosotros vamos a seguir acá. Tenemos que empezar a generar nuestras preguntas. Allí donde nadie pregunta, hay que preguntar. Todos los días te imponen una nueva bomba de humo para distraerte mientras te van robando un poquito más de dignidad. Los medios de comunicación se están convirtiendo en la verdad. No importa cuál sea, ellos harán que creas lo que le conviene al poder. Y así, como en el Mago de Oz, el camino de ladrillos amarillos te lleva hasta donde el mago puede seguir engañándote. Y vos ya no estás en Kansas, Dorothy. Madurá. Para ser la gran nación, el ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. La cosa puede cambiar, como dijo Don Ricardo. Tengo clase en lo que hay, por si quiero de esta tierra, por favor tómense la. 11 y 18 en esta mañana de sábado, le rogamos y le prendemos velas como siempre a San Jaureche para que nos ilumine en estos tiempos insólitos. Arrancamos ya hace un ratito con la editorial de Débora, que se extrañaba, están llegando los mensajes para decir a dónde estaba Débora. Pobrecita. Te extrañábamos en los sábados y en la repe de los domingos aquí en FM La Boca. Bienvenidos a La Hora Sin Sombra. Débora, Gustavo, Marcelo, Malu está en la operación técnica y puesta en el aire. Nuestras vías de comunicación, si quieren comunicarse con nosotros, a través del WhatsApp o SMS 5765-2768. Si lo quieren hacer al Facebook, nos buscan en La Hora Sin Sombra. El Twitter que tenemos disponible es @hora-sin-sombra. Y también a través de las palomas mensajeras que siempre son bienvenidas aquí en nuestro querido estudio fresco de FM La Boca. Está fresquito, ¿eh? Yo todavía no me di cuenta, pero los veo a ustedes muy abrigados y bueno. Sí, porque queremos conservarnos jóvenes y Claudios Lozanos. ¿Cómo andan? Hoy están graciosos los chicos. Hoy vinieron porque es un lindo día. Hay sol. Está muy bien, hay está sol. Está agradable, la primavera está llegando y los brotes verdes siguen ausentes, a pesar de que las flores están apareciendo. Lo único verde que veo es lo que me da alergia, mire. Sí, bueno. Lamentablemente, los únicos brotes verdes que veo. Y la fuga, ¿no? Yo veo mucho verde que fuga. Sí, no, eso. Fuga. Deben haber plantado en otro lugar, me parece, los brotes verdes. Sí, los brotes verdes. El otro día, creo que ya lo comentamos, pero vale la pena insistir en el detalle, porque 4 de las 5 exportadoras de granos más importantes de la Argentina son extranjeras, y se le quitó, primero que obviamente se le redujeron las retenciones a la soja y se eliminaron al resto de los granos, y se eliminó la obligatoriedad de liquidar divisas en el país en menos de 180 días y se amplió a 10 años. Así que muchachos, toda esa guita que no va a volver, la están pidiendo en deuda. Básicamente, ¿no? El amigo Caputo Luis sí, está están prestando, pedaleando y cobrando comisiones de todos lados. O sea, le perdonamos los impuestos a nuestros futuros buitres, claro, ¿no? De acá a 1, 2, 3 años. 100 también. También. Quien dice 1 dice 100. Claro, pero en el corto plazo me parece que 1, 2, 3 andaría por ahí, ¿no? Que sería el nuevo programa. Hay mucha deuda que está emitiendo, que yo veo que la emite para febrero del 2018, sí, marzo del 2018. Es decir que en algún momento eso hay que pagarlo. Sí. Supuestamente en marzo y en febrero del 2018. La deuda se paga con deuda, lo dijo alguno de Rodai, ¿no? Eso es lo que me preocupa, porque si ya están pensando en hacer un ajuste para poder sobrevivir con menos déficit fiscal, no quiero ni imaginar si además hay que pagar esos intereses y esa deuda. Bueno, hoy lo comentamos un poco afuera de en la reunión de producción, se dice. La reunión de queda bien decir en la reunión de producción. Que parece importante. Es donde tomamos café. Que más o menos nosotros pagamos en total por mes en intereses de LEVAC y en intereses de deuda cerca de 2.500 millones de dólares. Así es. Por mes. ¿Cuántos jardines o sea, que son esos, ¿no? Mamá de porque Dios. Ellos lo miden todo. Sí, en jardines. Es la unidad de medida. Sí, la unidad de medida. Igual, viste que las estadísticas claro. en democracia es lo que impera, ¿no? Más que la ley, sí. Parece, porque lo tipo. El otro día miraba una nota donde el tipo mandó a medir el caso Maldonado, por ejemplo. Sí. ¿No? Qué horror. Y la verdad que es un horror. Sí, la especulación la verdad, sobre. Sí, porque. Me parece a mí que muchos tienen miedo, ¿no?, de hablar de dictadura, porque solamente se respetan las votaciones, pero ¿y en los entremedios qué hacemos? Bueno, el problema es ese, yo digo, no hay ningún dirigente que se anime a decirlo, de hecho la expresidenta el otro día le preguntaron y ella dijo que no era una dictadura. Yo, la verdad que disiento, en ese sentido, disiento porque es cierto, no es una dictadura, es una dictocracia. La dictocracia es cuando un gobierno llega por los votos y después empieza a sumar el poder público de manera tal de que borra los límites de la República. Entonces, en este contexto, donde tenemos una ministra de Seguridad que se da el lujo de mentirle públicamente a los legisladores, al pueblo, diciendo no tuvimos nada que ver, la Gendarmería no tuvo nada que ver, resulta que ella ya sabía que sí habían estado porque tenía en sus manos los informes que habían hecho Barberis y Cané con el personal de Gendarmería. O sea que lo sabía y nos mintió. Y a pesar de eso nadie le está pidiendo la renuncia. Tenemos un desaparecido. Tenés a un legislador de nuestro, de que era nuestro espacio, pidiendo que militaricen la Patagonia. Bueno, ese señor es impresentable, estamos hablando del senador Pichetto. Realmente sigo sin entender cómo volvió a estar en una lista, porque es un tipo que pierde en todos lados, lo detestan en su provincia. Espero que se retire y que no vuelva nunca más, porque esta persona que está diciendo estas barbaridades como militarizar la Patagonia. Perdón, no, ¿por qué, señor Pichetto? ¿Porque su familia quiere quedarse con las tierras que le pertenecen a los aborígenes? Porque hasta donde yo sé, su puesto de senador le otorgó grandes beneficios a su familia de productores rurales en Río Negro. Por ejemplo, derechos de riego que no pagan, mientras que todos los demás productores sí. Entonces, explíquenos, ¿por qué está tan interesado en militarizar la Patagonia? ¿Quiere apoderarse de las tierras que pertenecerían a los aborígenes y que, como se vence la ley 26.160 y usted no quiere renovar, quiere apoderarse de eso? Entonces, sí, cuando hablan, hay que saber desde dónde hablan para entender lo que dicen. Más allá de que es un xenófobo que ya ha dicho ya cosas barbaridades contra bolivianos, senegaleses, chinos. Bueno, ya sabemos que es un xenófobo. Pero en este caso en particular, él está operando para beneficio personal. ¿Cuántos votos sacó Pichetto como candidato a gobernador? No llegó al 20%. No llegó nada. Cuando se presentó, lo deben conocer bastante bien allá el 30%, y Scioli sacó el 60%. Claro. En Chubut. O sea que ni el arrastre. Ni el arrastre del presidente. No, porque le echa la culpa. Bien, ¿eh? Le echa la culpa. ¿Te acordás que le echaba la culpa a Kicillof? Él siempre le echa la culpa a alguien. Sí, la verdad forma que es impresentable. Que... Ayer tuve. Hablando un poco de esto, y la verdad que es. Como una persona llegada, y es un tema, ¿viste? Porque con estos tipos no podés construir nada. Con estos tipos, bueno, no. Sí. Y lo tuvimos 12 años sentado defendiendo a capa y espada el proyecto nacional, ¿no? ¿Defendiendo? Bueno. Vuelvo a preguntar, ¿defendiendo? ¿Realmente no se consiguieron los votos en 2008 porque él no pudo hacer más nada o porque realmente no se tomó la molestia que se tenía que tomar? Con la 125. Con la 125. Entonces yo me pregunto, ¿realmente defendía o era alguien que te estaba boicoteando desde adentro? Puede ser todo. Porque hay que decir la verdad, señores, si nosotros tuvimos 12 años el poder y no pudimos hacer muchas cosas, fue porque los nuestros también estaban boicoteando. Yo no creo que Bocio se dio vuelta de repente, o que Aval Medina se dio vuelta de repente. Aval Medina estaba en la Secretaría de Medios. Entonces me vas a decir que no podía hacer nada con los medios. No había nada que pudiera hacer, tenía que repartirle la pauta y todo, y financiar a Spolsky, por ejemplo, que todos sabemos quién es y para quién opera. Entonces, me parece que hay algunas cositas que hay que ajustar. Cuando dicen autocrítica, todos quieren que Cristina agarre y se pegue en el pecho y diga mea culpa, por mea culpa. No, señores, la autocrítica principal que hay que hacerse es qué estuvimos haciendo nosotros que toleramos que tipos como Pichetto estén en ese lugar. Y lo toleramos porque venían las presiones de los gobernadores, y venían las presiones del PJ, y venían las presiones de no sé quién. Está bien, pero ¿sabes qué? Todos esos que presionaban son todos millonarios, todos la pasan bien, todos tienen sus cargos. En realidad, yo cuando escucho a Pichetto, lo único que pienso es, nosotros dejamos afuera tipos como Daniel Goyán para tener un Pichetto. ¿Con qué derecho? Alguien que se rompió el lomo por tratar de que la gente tenga su remedio, por tratar de que la gente esté mejor, de que viva bien, y tenemos a un Pichetto que es odiado en su provincia solo porque tenía más poder de lobby la gente que lo bancaba. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Un poco porque también hablábamos en la reunión de producción, el tema de las construcciones, ¿no? El futuro. Y yo creo que Cristina, al armar Unidad Ciudadana, fue muy inteligente porque permite en una eventual negociación futura sacarse toda esta mugre, diciendo, está bien, ¿con quién hay que negociar? ¿Con este? Bueno, yo con este no negocio, con este no negocio, con este no negocio. Exacto. Si vos querés ganar, yo me voy a correr, ¿no? Porque todo da la sensación que Cristina no se va a presentar en el 2019. Sí, al menos, ella no quiere. No quiere. Entonces, desde ahí, por eso aparece, la otra vez hablábamos de Capitanich, el otro día aparece Tayana. Mostrándolo como presidencial. Después, recordemos que Tayana a Cristina la corre por izquierda. Claro. ¿No? Sí, es verdad. Esto es claro. Ahora, en ese me da la sensación que los dos, de tanto el Coqui por derecha como Dayana por izquierda, son sería una buena síntesis, ¿sí?, de lo que sería el kirchnerismo y el PJ. Ahora, la que va a negociar esa interna contra los gobernadores que hace 2 años que vienen rompiendo las pelotas, que vienen votándole lo que quieran, lo que quiere Macri, ¿sí?, y que no construyeron nada durante 2 años, se la pasaron criticando a Cristina, que estaba perseguida, estigmatizada. Y fuera del gobierno. Fuera del gobierno. Estos tipos que están gobernando, que tienen que salir a Macri. Deberían bancar a sus conciudadanos, por lo menos. Yo entiendo que vos sos gobernador y tenés que cuidar tu provincia. Sí. Ahora, creer que Macri te va a financiar a vos, gobernador opositor, tu carrera política, sos un idiota. A tal punto que un dato chiquito que no tiene mucho que ver con esto, pero sí, el Estado se borró de la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Sí. Por ejemplo, el Estado Nacional este año se hizo olímpicamente el Gil, y la Fiesta Nacional de la Flor, que lleva más de 50 años, viene de la época de Ilia. Bueno, vos conocés el tema. Bueno, porque los flores están en el gobierno. Flor de HDP. Sí. En realidad, cuando uno habla de la Fiesta Nacional de la Flor, uno lo que piensa es, uy, qué lindo paseo, qué cosas lindas voy a ver. Mm. Pero detrás de todo eso está el trabajo de los floricultores, claro, argentinos, que son muchos, son muy importantes. Hay una comunidad muy importante, por ejemplo, la comunidad japonesa en Escobar y en esa zona tiene mucha injerencia en el tema de floricultura. Y yo creo que es un hachazo como para decir, bueno, arreglate. Porque en realidad de lo que se trata es de eso. Del mismo modo que hicieron pelota las economías, digamos, de horticultores. Sí. ¿No? Todo el cordón horticultura de La Plata está arreglándosela como puede. Sí, cuando tuvieron un vendaval que les voló todo, le dijeron, bueno, les podemos dar un rollo de nylon como para que armen de vuelta el mercado. Bueno, pero ahí viene otro discurso xenófobo, que son todo bolivianos, ¿no? Y no, ¿sabes qué? No es así. El principal productor de tomates, por ejemplo, de nuestra región, acá en el cordón de La Plata, es italiano. Es un hombre descendiente de italianos. Y es un hombre que paga, por ejemplo, para que te des una idea, el kilo de semillas de tomate, ese tomate modificado genéticamente, ese que a nadie le gusta. Son todos iguales, que no tienen sabor. Son todos iguales, que son perfectitos, que no se rompen cuando los apilan en el cajón. Vale $20,000. ¿El kilo de semillas? El kilo de semillas. Wow. Y el tipo se toma la molestia, él personalmente, de poner en los plugs, que son unas como unas hueveras, pero más chiquitas, donde se pone para hacer el plantín. El tipo se toma la molestia personalmente con un escarbadiente, moja el escarbadiente, toca la semilla para que se le pegue al escarbadiente y lo pone en el plug. Para que te des una idea del laburo que lleva a hacer hectáreas y hectáreas de tomate. Estamos hablando de una planta que se planta cada 30, 40 centímetros. Entonces, ese trabajo que nadie conoce, porque nosotros del tomate lo único que sabemos es que vamos a la verdulería y compramos. Si tenemos suerte y tenemos los platenses, estamos todos chochos porque tienen gusto, son ricos. Y si no, compramos los otros. Eso es todo lo que nosotros conocemos. Pero hay un esfuerzo detrás de todo ese trabajo de horticultura que lo quieran llevar a la zona norte del país. Hicieron un polo frutihortícola en Salta y Jujuy. Esa es la tierra donde compró Macri. Que es donde compró Macri, donde compró Soros, donde compró Caputo. Urtubey. Donde tiene Urtubey, donde tiene Olmedo. Morales. Entonces toda esa gente se está haciendo un polo frutihortícola en ese lugar. ¿Qué va a pasar con las inundaciones que tenés? Me causa gracia cuando dicen, media provincia está inundada, ¿cuándo van a hacer las obras? Olvídate, hermano, están gobernando los que tienen el polo frutihortícola en Salta y Jujuy. Nunca van a hacer las obras, quieren que te inundes bien. Que ni siquiera tienen vaca, porque no les interesa. No, tienen. Macri tiene vacas en Santiago del Estero, por ejemplo. Claro, una provincia que no conoce una lluvia. Claro, no cae... Ni un escupitajo cae de la tierra. No. No se va a inundar. Eso. Ellos fueron a tierras altas y tierras cálidas, cuando nadie compraba en ese lugar. Entonces Urtubey, y ahora Morales, y antes era Genefes, y antes era Barrio Nuevo. Entonces, o sea, viene de hace rato, no es de ahora. Uh-huh. Esta gente compró en el año 2005. Entonces, cuando vos ves ese corrimiento que hay, ¿no?, de la producción frutihortícola en nuestro país, te das cuenta, decís, bueno, ¿quiénes son los que están gobernando? ¿Y quiénes son los que tienen las tierras? ¿Y quiénes son los que se van a poner el polo frutihortícola y se llevaron el tren del Belgrano carga hasta que entre a su propia estancia? Entonces cuando te dicen, no, porque los mapuches, no, señores, son los mapuches, le molestan los mapuches, los huiches, le molestan todos los indios que haya, cualquiera. Sí. Porque tienen que eliminarlos para poder quedarse con las tierras y tener mano de obra barata. Claro, en ese sentido no es racismo, porque evidentemente si fuesen colonos alemanes también... Harían lo mismo. De hecho lo hacen, sí, en Misiones. En Misiones les pasa. En Misiones lo hacen. Yo tengo un mensaje... Sí, ¿de quién? Con un amigo, Carlos Mayo. Le mandamos un saludo al profesor. O sea, profesor, sí, que bueno, algún día por ahí lo traemos a que venga a hablar. Y volviendo al tema de los autoritarios, ¿no? Y las democracias y las dictaduras. Dice, los estados pueden ser democráticos, autoritarios y totalitarios. Generalmente las dictaduras adoptan al menos la segunda o la tercera categoría. Ahora, lo positivo es que hay una democracia en sentido formal, lo que es importante si tenemos en cuenta nuestra historia. Pero lo atinente a la realidad material, la cuestión es más compleja. Porque aunque tengamos un gobierno que accede a través de la vía democrática, lo cierto es que en el ejercicio de poder es claramente autoritario. Uh-huh. Y ejemplos sobran, ¿no? Sí, sí. La verdad que cotidianamente. Bueno, sabe mucho de historia, Carlos. Es un... Podemos invitarlo. ¿Cuándo quiere venir? Cuando quiera. Le voy a preguntar. Pregúntele cuando quiera Carlos venir, Mayo, no. ¿Cuándo quiere venir? Si quiere venir el sábado que profesor viene. De Derecho Constitucional en Lomas. En Lomas. La verdad que es muy interesante, hemos debatido largo y tendido en clase cuando intenté estudiar Derecho, pero bueno, la verdad que... Pero te torciste. Sí, te he torcido, pero bueno, bien. Pero sí, Carlos, es muy muy interesante escucharlo hablar de historia. Bueno, dígale que yo lo invito para que venga el sábado que viene y hablamos un poco. Invítelo usted. Lo invito, señor Carlos Mayo, ya que nos está escuchando, lo invito a que venga a debatir con nosotros sobre dictadura, dictocracia, democracia, qué es esto que estamos viviendo y cómo salimos de esta. Debatimos al estilo Intratables, no lo dejamos hablar nunca. Y cuando dice algo que nos molesta, nos vamos a la pausa. Ninguna manera. Nosotros vieron un par de hechos desde la última vez que estuvimos al aire, que son dos presentaciones públicas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de lanzar formalmente su campaña de cara a las elecciones que se van a disputar el 22 de octubre. Dos entrevistas, una muy comentada, la primera en el sitio web de Infobae, que condujo el periodista y abogado Luis Novarecio. Y la otra que se dio el jueves pasado en la M750, en el programa de Víctor Hugo. Hablábamos también en la reunión de producción. Que no estamos seguros de que haya sido demasiado útil, por lo menos esta última. Yo personalmente creo que la primera sí, hay que hablar en territorio enemigo. Sí. Porque Infobae claramente lo es. Y la entrevista que le hizo Luis Novarecio fue simplemente una repetición permanente de todos los titulares que la prensa opositora y hegemónica publicó durante los dos años, ¿no? De una persona a la que insisten con decir que está terminada políticamente, que no tiene influencia, que ya no existe más, sin embargo no dejan de hablar de ella. No sé qué opinión tienen ustedes con respecto a estas entrevistas que se dieron de la expresidenta. Yo particularmente, o sea, opino lo mismo que vos. O sea, creo que la segunda entrevista fue un poco tirada de los pelos. Yo no sé quién le está manejando el tema de la campaña, digamos, a nivel prensa, pero Víctor Hugo estaba un poco incordioso porque se había enterado esa misma mañana, no había podido preparar, por ejemplo, una pregunta. A mí, si me dicen, ahora viene Cristina acá, yo salto de alegría, me pongo contenta, me encantaría tenerla, todo bien, pero me gustaría tener alguna pregunta que no se le haya hecho. Con un detalle, además, perdóname, porque ahora me acordé mientras lo decías, el día anterior, o dos días antes, yo estaba escuchando el programa de Víctor Hugo. Víctor Hugo hacía mención de las cuestiones de las entrevistas. Y él contaba que una vez Escochimarro, a quien se cruzó circunstancialmente, le dijo, Cristina quiere que la entrevistes vos, cuando hizo la entrevista primero con Brienza y después con Rial. Sí. Y Víctor Hugo le dijo... tuvo el problema médico y no pudo seguir dando la... Le dijo, mirá, la verdad es que no. Prefiero no hacerlo, porque ¿qué le voy a preguntar? Yo la agenda del Clarín no la sigo. Claro. Y después... Pregunto lo que pregunto, me van a matar. Lo mataron a Brienza, me mataron a... Lo dijo un día antes, o dos, de que sucediera esto, bueno, que sí. Obviamente fue una sorpresa. De todas se formas... Se ve que lo escucharon y dijeron, vamos a caerle de sorpresa al programa, claro. De Víctor Hugo. De todas formas, me permito rescatar la claridad conceptual con la que muchas veces aborda muchos de los temas. Es evidentemente una persona que está muy preparada en asuntos del manejo del Estado, que conoce el concierto internacional, no solo de lo que pasa ahora, sino desde hacia dónde se proyecta el mundo, ¿no? En este contexto particular en el que estamos viendo si dos locos se tiran bombas y vemos qué pasa con nosotros, todo lo que sucede en Sudamérica, esta vocación de Estados Unidos nuevamente de meterse fácilmente en los asuntos de política interna, como sucedieron durante muchísimos años, excepto en este periodo que vivimos de 15, 20 años de gobiernos nacionales y populares en Latinoamérica. Pero cuando tiene la chance de desarrollar, que es casi siempre, porque difícilmente vaya a hablar con gente que no le permite desarrollar, es decir, no va intratable, como dije recién en chiste. Es interesante analizar todo lo que los conceptos de democracia venida menos, precarizada. Sí, igual a mí particularmente, ¿no? O sea, me pareció que se podría haber ido más lejos, se podría haber tenido unas preguntas un poco más interesantes, porque hablar del pasado, o sea, hablar de lo que se hizo, hablar de lo que estamos viviendo, y sí, todo muy bien, pero yo quiero saber cómo vamos a salir de esto. Yo quiero saber cómo vamos a salir del endeudamiento, qué se puede hacer, qué se puede hacer legalmente para evitar, por ejemplo, que te sigan endeudando, porque hay resortes legales, y tenías una abogada adelante y de haber tenido la posibilidad de preguntarle, yo le hubiera preguntado, por ejemplo, bueno, una vez que esté en el Congreso, ¿qué resortes legales hay para poder frenar este endeudamiento? ¿O es solamente, bueno, vamos a frenar el ajuste? Se puede frenar porque eso va a una comisión y está todo copado de ellos. Sí, pero más allá de eso, sí, lo que se puede pedir es que realmente le devuelvan el poder al Congreso sobre el endeudamiento, ¿no? Que esto se está planteando un poco. Bueno, esa es una de las cosas, y ella conoce muy bien del manejo legislativo. Entonces me parece que era una pregunta, por ejemplo, para hacerle. Bueno, fenómeno, una vez que estemos adentro, pero una vez que lo logremos. Y sí. Pero hasta el 10 de diciembre, mientras tanto, ya te volvieron a endeudar en 10 millones. Claro. 10 millones. El tema es que yo creo, igualmente con las entrevistas, me parece que no lo veo mal. Me parece que mientras hable durante todo el día, con Novarecio estuvieron hablando todo el día de ella, lo que dijo, lo que no dijo. Con la entrevista con Víctor Hugo pasó exactamente lo mismo. O sea, no importa quién la entreviste, sino que lo que importa es después. ¿Por qué? Porque ella puede hablar una hora y media, dos horas, pero tenés 22 o 22, 23 horas y media o 23 horas, 21 horas, donde están criticando lo que habla. Entonces, es importante que hable, sí. ¿Por qué? Porque lo que muestra es la centralidad política de Cristina hoy en el sistema político argentino. Eso ya lo sabemos. Y eso ya lo sabemos, está bien. Pero si habla todo el tiempo de ella, para bien y para mal. El tema es que se habla más mal de lo que realmente pasa. Ahora, ¿está bueno? Sí, porque independientemente de quién la entreviste, Galiberti escribe algo muy interesante ayer en Página 12. No, ayer no, al otro día de la entrevista, donde dice, y tiene que ver con lo que decías vos, Cristina no es una persona de respuestas cortas, no se le puede hacer una respuesta corta, entonces no tiene una respuesta. No va al ping-pong. No, ni en pedo, o sea, son todas preguntas muy abiertas, porque ella, por su capacidad, porque obviamente fue estadista 8 años. Tengo una crítica, y no es contra Cristina ni contra la gente de la 750, que la verdad, bastante bien sacaron adelante eso. No tiene nada que ver por ahí, pienso yo, que haya ido a la 750 con que la persecución que está teniendo Santa María y Página 12. No, bueno, eso es parte del condimento. Pero, sí, digo, pero bueno. Una crítica. A ver, Bernarda Llorente y Claudio Villarroel, ¿qué les pasó por la cabeza? Tienen a Cristina sentada ahí, cumplían 1000 programas y dicen, no, está bien, no queremos abusar, no importa. ¿Qué te pasa? La tenías ahí, me siento en la puerta y no la dejo salir. Me quedo media hora, por lo menos me la atrapo. Además, Bernarda Llorente es la mujer de Jorge Tayana. Pero al día siguiente lo explicaron, y con esto vamos redondeando porque fuimos muy largo y ya tenemos, por suerte, a nuestra invitada con quien vamos a hablar temas complicados de estos tiempos. Claudio Villarroel decía que se paralizó. No, es que, imagínate que dos tipos que manejaron durante 10 años el canal más exitoso, que son productores naturalmente, que ven algo y ya lo produjeron. No esperaban que ella estuviera ahí. Entonces, por eso digo, Villarroel lo dijo, Villarroel se paralizó. Sí, y por eso digo, me pareció mal, porque si vos tenés la posibilidad de prepararte, vos podés hacer una entrevista mucho más rica, mucho más jugosa, no con preguntas que te van saliendo en el momento. Por ejemplo, Gustavo Campana había hecho una muy buena pregunta y quedó ahí medio el que... El tema es que nadie le pregunta lo que realmente lo están rompiendo las pelotas, ¿no? Porque ella, para mí, lo que le preguntaría es sobre los casos de corrupción. No daría muchas vueltas. Iría a lo que realmente le jode a la gente, que es mostrarla como una corrupta, como una chorra. Y que explique realmente cada caso uno por uno. A mí me importa tres carajos lo que piensa Cristina sobre el aborto. Me importa tres carajos lo que piensa Cristina sobre Trump y... Está muy mal educado. ¿Qué le pasa? Cálmese. Es una radio. Dormí poco. Vamos a calmarnos. Sí, vamos y para calmarnos, qué mejor que disfrutar de nuestro querido Flaco Spinetta con su Alma de Diamante. continuamos aquí en La Hora Sin Sombra, cuando estamos por llegar casi al mediodía, 11:48, y ya está aquí acompañándonos la doctora Florencia Gómez, abogada especialista en asuntos relacionados con el acceso a la tierra, directora del GAJAT, digo bien, del Grupo de Asesoramiento Jurídico para el Acceso a las Tierras, justamente del CEPAS. ¿Sí? Perfecto. ¿Viste cómo me memoricé todo? Se memorizó todo. Lo que tiene el de bueno es que se memoriza todo y se acuerda de todo. Yo si tengo que repetir todo eso, no puedo, tengo que anotármelo. La cuestión es que vamos a conversar sobre algo que se ha mencionado mucho en estos últimos días, que es la ley 26.160, justamente. ¿Qué es la ley 26.160? Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por hacer también un espacio para hablar de este tema, ¿no? La ley 26.160 es una ley que se aprueba en el 2006. Una de las impulsoras era Diana Maffei, ¿no? Desde el 2002 que estaban pasillando para conseguir esta ley. Y lo que plantea la ley son dos cosas diferentes, y por eso hay que aclararlo, porque por ahí vienen las confusiones cuando se habla del relevamiento. Plantea que se tienen que relevar las comunidades, las tierras comunitarias indígenas, ¿no? Uh-huh. A los fines de proceder a su escrituración, o sea, que después se titule. Y después, por otro lado, plantea la suspensión de desalojos por el plazo de 4 años de todo acto procesal, administrativo, etcétera, que determine el desalojo de pueblos originarios. Ahora, ¿por qué ese plazo? ¿Por qué ahora se habla de prorrogar la 26.160? Viene teniendo dos prórrogas, porque cualquier suspensión de derechos, suspensión de ejecución incluso de derechos, no puede ser sine die, o sea, para siempre. Claro. Ustedes han visto que la ley de emergencia económica, la ley del cheque, todas las que tienen fundamento en una emergencia y suspenden algún derecho, de alguna manera tienen un plazo. Uh-huh. Entonces, todos los años se prorroga. Por ahí dicen, bueno, pero se está prorrogando 3 veces. Y bueno, discutamos por qué se prorroga la ley de emergencia económica también. ¿Cuántas veces lleva? 20 veces llevará. Sí, mínimo. Bueno, entonces, esa es la explicación de por qué se prorroga. Que no se prorrogue, supongamos en el peor de los casos que no se prorrogue, no significa que el relevamiento no pueda seguir, ¿no? Pero lo importante aquí es que se tiene que prorrogar porque suspende los desalojos. Hoy hay, nosotros tenemos abogados dentro del GAJAT que están en el norte, en Jujuy y Salta, y en el sur, y solo en el sur ya los compañeros tienen cerca de 8 comunidades, o sea, estamos hablando de 30 a 50 familias, que están pendiendo de un hilo, o sea, está suspendido el desalojo en pos de la 26.160. ¿No? Uh-huh. El eventual desalojo de estas familias, el riesgo de desalojo, tiene pura y exclusivamente una intencionalidad económica, quedarse con terrenos que son... Sí, a ver, yo quiero, por ahí una cosa que siempre explicamos en la... Porque por ahí esto, y para la gente que está escuchando, que por ahí que tampoco nadie tiene por qué saber, digamos, de derechos reales, de derecho constitucional indígena, el tema de la propiedad comunitaria indígena, de los derechos indígenas, son derechos constitucionales, es una propiedad constitucional, ni siquiera es un derecho real, ¿no? Uh-huh. Por eso es que no se le incorpora en el Código Civil en su momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre pongo el ejemplo, porque dicen, bueno, está esta especie de fantasma de que van a venir los indígenas a desconocer la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Esta especie de conflicto entre propiedad privada y... La realidad es que, e incluso cuando se habla de propiedad privada, el derecho tiene formas de sanearlo. O sea, cuando nosotros hablamos de Argentina y de América, los pueblos originarios estaban en la tierra. Claro. Después estaban los gauchos, después estaban los mestizos. Y la realidad es que si uno puede fijarse, hay hasta el día de hoy casos, por ejemplo, en Catamarca, en La Rioja, que hay mercedes reales. Mercedes reales, son como permisos del virrey. Ajá. Para vivir en las tierras en 40.000 leguas. Y la realidad es que esas 40.000 leguas ya están habitadas de antaño por comunidades indígenas, por comunidades campesinas. Entonces, ¿cuándo comienzan los conflictos de tierras? Y ustedes... yo aquí no tengo para mostrarles, pero el otro día en un tuit he subido, es impresionante ver la imagen del mapa de extranjerización con el mapa de conflictos de tierra. Uh-huh. Está en la zona extrapampeana. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque es la zona donde se da la expansión de la frontera agrícola y están los mejores recursos naturales o los más valiosos recursos naturales. Entonces empieza la disputa por la tierra. Tierras que antes no le importaban a nadie, claro, de pronto tienen un valor incalculable. Uh-huh. O sea, hace 50 años no se sabía que por el salar de Olaroz o en las Salinas Grandes iba a haber un conflicto grande. ¿Por qué? Porque no se sabía que el litio iba a ser una fuente de energía. Claro. Se te va a caer el celular, ojo. Sí. Estamos conversando con la doctora. Estoy buscando lo que dijo y sí, estoy contando una comida, ¿no? Claro. Estamos conversando con Florencia Gómez. La prórroga se va a dar finalmente porque parece que hasta el oficialismo nacional dice que va a apoyar en el Senado, en la próxima reunión del miércoles, va a apoyar. Yo la verdad que yo soy bastante escéptica, ¿no? Porque de hecho estamos desde el GAJAT estamos formando parte de una mesa de acción, de incidencia, de ONGs, que está Amnistía, está el CELS, está la REDAF, que es la Red Agroforestal, está la gente de ENDEPA. Estamos trabajando, digamos, consustanciadamente. Aprovecho aquí para pedirles a quienes se sientan consustanciados con esta temática que les manden mails a los senadores, que les escriban en los perfiles de Facebook y que les manden mails y que los arroben en Twitter. Porque la realidad es que pueden decir, sí, lo vamos a aprobar, pero a nosotros nos han llegado rumores que el gobierno quiere una prórroga de 3 meses o quiere una prórroga de 1 año. Y la verdad es que eso no nos sirve. ¿Cuánto debiera ser la prórroga? La prórroga que... La última es el 2016, ¿no? El 2006 es la ley y después ha habido 2 prórrogas. Ajá. Lo importante es que los proyectos que tienen dictamen de presupuesto, ¿sí?, y de la Comisión de Población en el Senado son las que tienen la prórroga por 4 años. Ajá. El proyecto de Durango con Lovera y después de Fernández Agasti. El asunto es que si esas no se aprueban o empiezan a discutir el plazo, se vuelve a discutir y vuelve a comisión. Y no hay tiempo de que se apruebe antes del 23 de noviembre. Claro. En el caso de, para que tomes tranquila, el mate, no sé si es el mejor, pero bueno, es el que tenemos. En el caso de que se apruebe por 4 años finalmente, como es la intención, ¿en ese tiempo vos crees que se puede terminar el relevamiento efectivamente que queda pendiente de las comunidades? Sí, mira, yo creo que el relevamiento también ha tenido sus bemoles por distintas cuestiones. Primero, porque no hay un número clausus, o sea, un número fijo de comunidades. Las comunidades se van autorreconociendo, ¿no? Y también han avanzado en algunas provincias y en otras no han avanzado. A veces se preguntan por qué surge la Pulof o esta especie diferente, digamos, de reivindicación de la tierra, como es el caso de la comunidad de Cuyamen. Uh-huh. Y no hablemos de Ram porque eso es un invento. Es un invento, ¿no? Porque no existe, aparte, claro. Porque de todos los abogados indigenistas que conozco no conocen a la RAM, no tienen ni idea qué es la RAM. Se le enteró por La Nación, por Clarín. Entonces, lo cierto es que de todas estas, estas cuestiones, todo esta, el tema de la tierra, yo no sé por qué. A ver, en Chubut, un ejemplo, Chubut ha sido una provincia que siempre ha desconocido el tema de pueblos originarios. Que es muy diferente a la provincia de Neuquén, que es muy diferente a la provincia del Chaco. Imagínense, en la provincia del Chaco se acaban de escriturar 300.000 hectáreas para pueblos originarios, para el pueblo Huichí, Toba y Mocoví. Ajá. Que eran del gobierno del Coqui y ahora continúa el gobierno de Pepo. Entonces, depende de cómo se haya dado el relevamiento en cada provincia, también de la voluntad política de cada provincia. En la provincia de Tucumán se hacían convenios con las universidades, porque imagínense, son funcionarios nacionales que van a hacer relevamientos en los territorios, lo ideal es que lo hagan con las provincias, pero si la provincia no quería, necesitaban una pata local. Un ejemplo, en la provincia de Tucumán había un problema porque, no sé si había habido un accidente, había fallecido alguien, o sea, en el medio del relevamiento. Entonces, son cosas que van complejizando. Y que es propio de, yo siempre digo que es una especie de paralelismo de la Constitución, o sea, cómo ha quedado enclavado en el 75, inciso 12, inciso 17, por el núcleo de conciencias básicas. ¿Se acuerdan que que no estaba en el núcleo de conciencias básicas no se puede poner? Entonces se ha puesto el tema de los pueblos originarios en el tema de atribución del poder legislativo y el artículo 124, ¿no?, sobre los recursos naturales que pertenecen a las provincias. Claro. O sea, esa especie de dicotomía que hay, que se viene saldando, también se ha dado en la práctica. A ver, quiero entender algo. La ley 26.160 es a nivel nacional, sí, ¿no? Pero me estás diciendo que cada provincia tiene a su vez su propia forma de abordar esa ley, así de cómo hacer el relevamiento, digamos, cada cual tiene una política indigenista, cada provincia tiene una política indigenista provincial. Eso es así, pero quien ejecuta la 26.160 es el INAI, es un organismo nacional. Okay. pero lo que decía es que no lo puede ejecutar solo. Depende también, tiene que tener acuerdos con la provincia, porque a ver... Porque se releva. Digo, vos llegas a un territorio, tienes que relevar, tienes que relevar todas las mejoras y todo lo que hayan hecho las comunidades indígenas, y después, en el mejor de los casos, pasar a escriturar. ¿De quién depende el registro de la propiedad inmueble? ¿De quién depende el catastro? O sea, al catastro lo tiene que... En el catastro se tiene que aprobar el plano de mensura. Claro, entonces hace inabordable la aplicación de la ley. O por lo menos se dificulta. Por eso se prorroga, digamos. Digo, por ejemplo... Porque si no, se puede entender, ¿no? Claro, lo que no quedaba claro era, bueno, ¿quién es la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación de la 26160 es el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ok. ¿No? Que encima ahora está... ¿No está Felicidad ahí? No, ahora está una persona de Cambio Democrático que es especializada en negociación, que ustedes saben que negociación no es lo mismo, de hecho, desde la visión, por ejemplo, de lo que era la Defensoría del Pueblo de la Nación, que negocien dos partes, un grande con un chiquito, la realidad es que estás legitimando el abuso del grande sobre el chiquito, entonces digo, en términos de poder. Entonces... esa persona es la que está ahora la persona que está, que no me acuerdo el Jimena Patrakis. Patrakis, puede ser, puede, sí. Bueno, esta mujer era la que estaba a cargo de, por ejemplo, la atención de las víctimas de el centro Ulloa, la que desmanteló el centro Ulloa. Entonces digamos que no me daba mucha garantía. La única aplicación que va a hacer es aplicar la ley contrariamente a lo que la ley no dice. Va a decir que no le corresponde al chiquito y que no se lo porque vamos me llama la atención que en estos planos que a veces trabaja el derecho, ¿no? Entre lo nacional y lo provincial. Claro. Me parece que ahí hay algo que empiezo a entender por qué no se puede realmente relevar como se debe relevar, porque tiene que ver también con las cuestiones políticas. No, y te la complejizo más todavía, las intendencias. Sí, bueno. No necesariamente, porque algo que por ahí no se sabe es... Digo, en las provincias donde más conflictividad, si se quiere, de tierras hay, tienen una manera de organización municipal que es el municipio-ciudad. O sea, el municipio solamente comprende el ejido municipal, el ejido urbano. Entonces, no es como en provincia de Buenos Aires, que están los partidos. Claro. Entonces, pues tiene zona, el intendente de Escobar se encarga de lo rural y de lo urbano. En Santiago del Estero no, en Formosa no y en la Patagonia no. Bueno, acá hay una serie de conflictos de tierras en la zona de Los Toldos. Sí, que están judicializados desde hace bastante tiempo. Sí, sí. Y aparentemente las comunidades habrían ganado, no sé ahora qué pasará, pero creo que habían ganado una de las instancias que les correspondían esas tierras, y el problema es que esas tierras estaban abusadas, digamos, por colonos. Las tienen ellos y dicen, no, ni loco, yo me voy de acá porque estoy sacando 200 toneladas de soja. ¿Se tiene un relevamiento, no sé, la cantidad de tierra que comprende esta ley? Mira, eso en realidad va o sea, el reglamento se hace en base a la población, digamos, no, indígena. Porque la población indígena, según los datos del censo, la realidad es que la mayoría de la población indígena vive en centros urbanos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Santiago del Estero hay por ejemplo, se pregunto el norte, como si fuera un tonto, sí. ¿No? Porque no, a veces no, porque uno desconoce. No, porque yo no desconozco realmente la problemática indígena, más allá de lo que hablo con Daniel Segovia, digamos, que me parece interesante, o vos, digamos, ¿no? La verdad que lo desconozco porque vivo acá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que se está relevando realmente? Lo que se releva es cuánto territorio, cuál es la tierra que ellos tradicionalmente ocupan. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que dice el convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es la tierra que tradicionalmente ocupan? O sea, ¿dónde están las aguadas? ¿Dónde están los cercos? ¿Dónde tienen sus enseres? ¿Dónde pastan sus animales? Eso es lo que se releva. ¿Dónde tienen sus sitios sagrados? O sea, la verdad que por ahí veo la cantidad de trolls o gente... Claro, porque pareciera, ¿sabés qué? Da la sensación, yo no sé si a usted o por ahí soy yo, pero me da la sensación que están censando gente. No, me dio esa sensación. No, lo que se censan son territorios y se hace una especie de cartografía participativa. O sea, decimos, bueno, a ver, aquí, ¿quiénes estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién usa esta silla? ¿Quién usa este lugar? ¿Cómo se acomodan? Claro, porque tienen sus casas y a lo mejor son grupos de a 10 casas. O a lo mejor son... En general son comunidades. Claro. Claro, pero yo he visto que se están contando indios, ¿no? Eso lo he escuchado. No. Y me parecía que era... No, porque a mí me quedaba claro que el censo era el que cuenta... Claro, es un relevamiento de tierra. Por eso. Okay. Eso se le llama RETESI, relevamiento territorial comunitario indígena. O sea, no releva otra cosa que eso. Y de paso aprovecho y hago una aclaración de algo que hablábamos antes con Débora, que es diferente. Yo en su momento le he dicho a la periodista de La Nación, que todo el mundo le dio esa nota del domingo pasado, que es diferente el relevamiento de tierras en manos de extranjeros del relevamiento territorial comunitario indígena, del RETESI. O sea, una cosa es el relevamiento de la 26160, otra cosa es el relevamiento de tierras extranjeras. El relevamiento de tierras en manos de extranjeros, yo doy fe que se ha terminado, que se ha hecho y que incluso hemos certificado ISO 9001. Yo he renunciado a fines del 2015, ¿no? Con el cambio de gobierno, porque sabía que venía una modificación de la ley. Digo, ¿por qué se vinculan estos dos temas, el tema indígena con el tema? Y lo podemos ver en el caso de Benetton. O sea, Benetton tiene cerca de 924.000 hectáreas. De hecho, yo a ciencia cierta sé que en Chubut tiene cerca de 400.000, tiene 390.000 hectáreas, y de las cuales... ¿cómo llega a tener esa cantidad de hectáreas? ¿Alguien sabe cómo llega a tener esas? Eran tierras fiscales. No. Tierras fiscales, que en su momento eran tierras indígenas, pero que con la ley Avellaneda, cuando se viene el tema de la inmigración, se presenta una empresa, se presentan unos testaferros, es decir, nosotros vamos a colonizar esa zona. Y en realidad tenían todo armado, porque venían ya con los planos hechos por un inglés, ¿no? Mustang, creo que era el apellido, venían por un inglés. Y el tipo ya sabía cuáles eran las mejores tierras y dice, bueno, queremos estas para colonizar. A los 2 años viene y se presentan a la oficina de tierra y colonia y le dicen, no, miren, es muy lejos, hace mucho frío, no hay transporte, no hemos conseguido ningún italiano que vaya allá y se aloje allá. No es Moisés Ville, digamos. ¿No? Entonces, se terminan adquiriendo eso, terminan pasando nombres de esos 11 personeros, que cada uno tenía 80.000 leguas, que después se convierten en lo que se da en llamar la famosa la compañía, que no era compañía inglesa, lanar, ¿no? ¿Por qué acumulaban lana? Porque la lana tiene no sé qué instrumento sirve para el tema de las guerras, para hacer nitroglicerina, para el tema de la lanolina. Eso. Claro, porque las ovejas, cuando a medida que van sacando lana, van segregando una grasa que se llama lanolina. Eso también se usa en cosmética. Sirve para las bombas, para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso, después, en el periodo de posguerra, es que bajaban los precios. Y hay una cosa que es muy interesante. El otro día hablaba con mi cuñada, que ella ha trabajado en el proyecto de turismo rural con la comunidad de Leleque, y que dicen que se acuerdan Rosa, Nahuelquir y todo eso, ¿se acuerdan que decían Leleque no paga? Y Leleque no paga era lo de la Patagonia rebelde, o sea que no pagaban, bajaba el precio de la lana y no le pagaban los sueldos. O sea, todo se vincula, el tema de extranjerización, el tema del estatuto del peón rural y el tema esclavización que está pasando ahora y el tema de pueblos originarios. Y todas estas tierras, perdóname, todas estas tierras que pertenecían a la compañía inglesa que vos mencionás son las que fue adquiriendo Benetton. La compañía inglesa se las vende a otra empresa, Western Grey Company Limited, que era con sede en Luxemburgo. Clean paraísos fiscales. Totalmente. ¿No? Aparecen los paraísos fiscales, pero ¿quiénes eran los verdaderos titulares de esa tierra y saltan cuándo? Con un decreto de Galtieri, que inmoviliza todos los activos de empresas inglesas. Entonces salta con un decreto de Galtieri y dice, no, paren las rotativas, es nuestra la tierra. Aparecen tres argentinos, Ochoa, Menéndez y Paz. Claro. Y esos son los que en los 90 le venden a Benetton. Entonces, tenemos ingleses, aprovechamiento de la información, paraísos fiscales, argentinos que están lavando guita, y después aparece Benetton. Claro. ¿No? Mira qué linda cadenita. Che, podemos ir a una pausa, porque es muy interesante. ¿Te quedas un rato, Florencia? Llegás, ¿no? Sí, dale. Por supuesto. Vamos a escuchar un poquito de música mientras tomamos un mate tranquilo y después continuamos en La Hora Sin Sombra. Aquí en FM La Boca nos acompaña Florencia Gómez, abogada especialista en cuestiones de acceso a la tierra y toda esta temática que se dio en estos días de la ley 2660, su prórroga y la necesidad de que esa prórroga se lleve adelante. Música, maestra. Thank you. estamos en la hora sin sombra, 12 y 11 minutos. Hasta la 1 nos quedamos aquí, como todos los sábados, en FM La Boca. Nos escuchan en el 90.1 o a través de la página web fmlaboca.com.ar. Si quieren mandarnos mensajes, hacer alguna pregunta, consulta con nuestra invitada, lo pueden hacer al WhatsApp 5765-2768, al Facebook La Hora Sin Sombra y al Twitter @hora-sin-sombra. ¿Sí? Eso, hago el movimiento porque si no me olvido. Estamos con Florencia Gómez, abogada, directora del GAJAT, perteneciente al CEPAS y especialista en cuestiones de acceso a la tierra. Nos quedamos en esta cadena interesantísima que nos lleva desde, bueno, los piratas ingleses a los buitres actuales, que más o menos tienen una lógica similar, ¿no? De apropiación de cosas que no son de ellos. Y decíamos recién fuera de micrófono que hay conflictos por la propiedad de la tierra en todo el país. En todo el país. Sí, estaba mirando el tuit de la compañera Florencia y es muy interesante ver el mapa, sobre todo de los conflictos de tierra y de la zona extrapampeana. Lo acabo de retuitear en el tuit de La Hora Sin Sombra. Y es realmente impresionante. Es realmente impresionante. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero... ¿Lo ves? Nosotros sí. Sí, nosotros, pero es radio esto. Radio. No, pero, no, pero lo retuiteé ahí para que vean. Pero lo que es muy interesante ver la zona núcleo, digamos que es la zona más fértil de Argentina, que ahí no tiene ningún conflicto posible, ¿no? Poquitos conflictos. Y cómo... ¿La zona de Catamarca es? ¿Que tampoco hay conflicto? No, en realidad en Catamarca sí había conflicto, pero cuando hemos hecho el relevamiento, esto es en... ¿Esta zona de acá sería...? Sí, sí tiene conflicto, pero te cuento por qué. Porque en el 2011, quien coordinaba el proyecto, yo, Karina Vidaseca, yo coordinaba la logística, y ha sido un relevamiento de 3 meses en todas las provincias, o sea, con relevadores que iban y se reunían con las organizaciones, digamos, para relevar los conflictos, porque también era un tema de cuidado de la información, porque después, por eso mismo es que ahora al Ministerio de Agricultura muchos de los agricultores familiares no les quieren completar toda la información, porque ¿qué le van a decir? Que tienen una tenencia precaria de la tierra y vienen directamente a desalojarlos, claro. ¿No? Entonces, como hay una gran cuota de confianza, digamos, con el funcionario público, en ese momento cuando hacemos el relevamiento, como el financiamiento era del Banco Mundial, en realidad a través del PROINDER, en ese momento Guillermo Martini, que estaba a cargo del RENATEA, el corcho me dice, yo estaba a cargo del área de tierras, me dice, bueno, fíjate qué pueden hacer. Le digo, mirá, no hagamos informes de tomates, o sea, hay muchos informes cuantitativos. Lo que no tenemos son informes cuantitativos sobre el tema de la tierra. O sea, estudios quali había por doquier, pero cuantitativos no había. Y entonces ese estudio ha arrojado datos de 857 conflictos relevados en 3 meses, ¿no? De los cuales comprendían 9.200.000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando de agricultores familiares, problemas de tierra, o sea, no solamente indígenas. Y 9.200.000 hectáreas y 63.000 familias afectadas. Si hablamos de 63.000 familias, estamos hablando de 500.000 de personas seguramente. Entonces, lo que ha arrojado ese estudio también es muy interesante, que los conflictos se daban, más que nada eran poseedores y con más de 20 años en la posesión de la tierra. Uh-huh. O sea, gente que está en la tierra de toda la vida, que viene el problema cuando pasa esto, cuando se encarece el suelo, el que tiene el título, digo, no sé, por decir, la parientes de mi marido tienen tierra que ni saben dónde está, porque la tienen en condominio, porque compraban hace antaño. Claro. Y no saben ni quién está allá. Entonces, hay gente que con ese tipo de títulos o de papeles va y dice, bueno, no, quiero, voy a venderlo, van, lo venden, la venden con escribanos conspicuos que ponen libre de ocupantes, sí, y después también van a desalojar. Bueno, es lo que yo comentaba cuando pasó. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al diputado Olmedo, que él, justamente yo le reclamaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que su padre haya tenido 200.000 hectáreas en comodato, como si nada, y la gente que vive en Salta no tiene la posibilidad de tener una hectárea dada por el gobierno? Entonces decía que esa riqueza que acumularon los Olmedo está hecha en base a tierras fiscales. Entonces yo le preguntaba a uno qué habían hecho con los habitantes de esa tierra, porque ellos se les entregaron las 200.000 hectáreas, y adentro había comunidades, había gente viviendo. No, bueno, a todas les dimos trabajo. Me dice, no, y no es cierto. La mitad ya la conozco. Claro, pero tampoco es cierto, porque sé, se que le iban a elegir. Sé que hay gente que fue desplazada, porque claro, te quedás acá y trabajás para mí. No, pero quiero que me pagues. No, no, yo no te pago, vos estás acá y tenés que trabajar para mí. Entonces terminaban desplazados y terminaban sin su casa y sin su tierra, cuando hay gente que siempre vivió ahí. Bueno, las tierras de Benetton, cuando te hablan de la propiedad privada, la realidad es que eran tierras públicas y las adquieren gratis, ¿no? Uh-huh. Claro. O sea, hace 100 años se adquieren gratis. ¿Esto es en la década del 90? Donde 1890. No, pero Benetton, cuando se en queda los 90, en los 90, sí, ¿no? En los 90, sí. ¿Y quién era el que le... ¿Te acordás vos, sabés? ¿Quién era el gobernador en ese momento? ¿De Chubut? No, pero es que no tiene que ver con el gobernador. Porque las transferencias, que es lo que... A ver, ¿por qué digo volvamos de nuevo al tema de extranjerización? ¿Por parte de del Estado Nacional? Claro, no, en 1892, claro, o sea, era territorio nacional, ahí no existían las provincias estas, las provincias patagónicas no existían, 1892, ahí el Estado Nacional, la Oficina de Tierra y Colonias es la que le da a los ingleses, uh-huh. Y ahí es que después se va transfiriendo, pero bueno, en los 70 cuando se le transfiere a esta compañía, seguramente la operación se hace aquí en Buenos Aires, como muchas operaciones se hacen en Buenos Aires, sí. De hecho, uno de los temas... de la modificación por decreto de la ley 26.737, que es la de extranjerización de la tierra, el año pasado el presidente la modifica por decreto con la excusa de modificar el decreto reglamentario y de actualizarlo al Código Civil, cuando uno sabe que las leyes se interpretan armónicamente, no hace falta actualizar nada. La realidad es que lo que hacen es liberar la transferencia de acciones, y ahí está. Claro. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? La Pampa Sociedad Anónima, que tiene 100.000 hectáreas, en La Pampa, por ejemplo, o vamos a otra provincia, en Neuquén, ¿no? Tiene 100.000 hectáreas en Neuquén. El registro de la propiedad inmueble de la provincia de Neuquén no se entera de nada, sigue figurando el nombre de La Pampa Sociedad Anónima, porque la transferencia de acciones es aquí, claro, en Buenos Aires, en los estudios de la calle Alem, ¿no? Esos estudios que pasan como Pancho por su casa en la IGJ, claro, ¿no? La oficina de extranjeras. Porque digo, ese es el tema. Yo cuando estaba en el registro tenía discusiones con el, en su momento, presidente del Colegio Abogado, del Colegio Escribano de la Ciudad, hoy Escribano General de Gobierno, que él me decía, bueno, me dice, pero si son argentinos los socios y la sociedad es extranjera, ¿por qué lo consideras extranjera? Y le digo, porque la ley dice que hay que tener una interpretación restrictiva. Y la realidad es que si son argentinos y tienen tierra, que inscriban aquí la sociedad. ¿Por qué se van a Uruguay o se van a Panamá o se van a Luxemburgo a hacer la sociedad? ¿Por qué van? Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos, obviamente. Porque son lugares que tienen una opacidad fiscal, que no comparten información con la Argentina. Entonces, por eso es que muchas... De hecho, ustedes... yo en algún momento lo tuiteo, pero si quieren después lo retuiteo. De las casi 16 millones de hectáreas en manos de extranjeros, sí, la vi, el 80% está en manos de personas jurídicas. O sea, de personas humanas está una ínfima parte. Yo había hecho el análisis de la concentración de la tierra y también la concentración de la tierra es abismal. O sea, hay extranjerización de la tierra porque antes ha habido concentración. ¿Por qué aparecen después los extranjeros comprando las tierras del Ingenio del Tabacal? Y porque antes había un Patrón Costas, un Blaquier, ¿no? O sea, primero se ha repartido entre los amigos del poder y después se las venden a extranjeros. Claro. O sea, no es que viene como por arte de magia Aladino y la lámpara de Aladino apareciendo la extranjerización de la Argentina. Y no les quiero decir que Patrón Costas era el suegro de Federico Pinedo. Sí, así que fíjense cómo viene, ¿no? No, si empiezas a tirar así de los apellidos de nuestro todos los que el mejor están equipo en el gobierno, de los últimos 50 años, terminás con Nerón y claro, ¿viste? Son los apellidos tradicionales y Barrabás, que hemos escuchado durante muchísimos años a lo largo de nuestra historia, sobre todo siglos XVIII, XIX, XX, naturalmente. Es complicado. Hay una cosa que a mí me parece que por ahí está bueno rescatar, que es cuando muchos dicen, bueno, los mapuches, como si fuese, no sé, Al Qaeda, ¿no? Porque hablan así, sí, como si fuesen mapuches, sí, más o menos Al Qaeda. Sí. Y la realidad es que, primero, la Pulof, de Cuyamen, es una aguja en un pajar. O sea, no tiene nada que ver ni con las metodologías de los pueblos originarios, que han estado en su gran mayoría en estas audiencias que ha convocado Pino Solanas el jueves, con la simpleza. Imagínense, uno de los pueblos generales ha hecho una bendición para todos, para que podamos defender la madre tierra. Sí. O sea, una actitud totalmente y que no se condice con esta demonización que están haciendo los medios, que ha empezado en diciembre del año pasado. Si ustedes buscan una editorial de José Luis Patiño, un abogado de Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional, demonizando a los huichí, a los guaraníes de Salta, ¿no? Sí. Pero lo que digo es, cuando se preocupan de si los indígenas, no, que los mapuches no pueden venir a robar la tierra a los argentinos. Primero, los mapuches estaban antes de que exista Argentina, sí, o Chile. Los mapuches son chilenos. Bueno, ¿no? Eso, por ejemplo. Pero además de que eso es una falacia, digamos, en términos temporales, la realidad es que los pueblos originarios, el año pasado nosotros desde Gajate hemos hecho un curso para promotores, líderes indígenas, y vienen y cursan toda una semana, chicos de todo el país, 15 chicos jóvenes de pueblos originarios, y después van a tener una reunión con Hayton de Nolasco, en el Congreso, una visita guiada en la Casa Rosada. Los chicos se emocionaban cuando entraban al Congreso. O sea, se sentían, o sea, si hay algo que los pueblos originarios se sienten es parte de esta Argentina. O sea, ellos reclaman una Argentina multicultural, no reclaman un Estado aparte. Son los catalanes que se están separando. Entonces, además de eso, ¿por qué digo yo esta especie de demonización también, que para mí viene orientada desde el capital financiero? Porque la propiedad comunitaria indígena, que aún no está legislada, y cuando se legisle le tiene que dar intervención a los pueblos originarios por el derecho de consulta previa, los pueblos, la propiedad comunitaria indígena tiene una característica, que es inalienable e inembargable. Y si es inembargable, puede ser tranquilamente un escudo defensivo, un paraguas de defensa frente a las ejecuciones por deuda externa que se pueden hacer en conceptos de recursos naturales. Exactamente. Y además, desde una concepción un poco más profunda, que el capitalismo occidental, incluso en su versión más amigable, si es que existe, no comprende qué es esto de la propiedad comunitaria. Es muy difícil explicarle a una persona que tiene su departamento o que tiene un negocio que existe la posibilidad de que seamos... Te voltearon una constitución que reconocía la propiedad social. Por eso. Bueno, a ver, yo se la explico fácil, como un country. Bueno. No, ni siquiera. No, porque es muy diferente. Un country que además, ¿no? El otro día hemos estado en una presentación de un estudio que es maravilloso. Por ahí dicen las villas no pagan impuestos. Los countries tampoco, muchas no pagan impuestos, no, porque son boletos de compraventa o fideicomisos. Uh-huh. Bueno, pregúntale a Macri, que acaba de ocultar un terrenito chiquito, ¿no? Que uno por uno era. No, la verdad que es interesante. Hay un caso muy interesante de propiedad comunitaria. Uh-huh. En Chapelco, en realidad en San Martín de los Andes, que hay un gran problema en la Patagonia y un gran problema de acceso al suelo. O sea, como en todos lados, los pobres tienen las peores tierras, ¿no? Sí. Entonces están en la montaña, sin servicios, etc. Uh-huh. En su momento con Nancy Parril, pero con movilización de la comunidad, logran un reconocimiento y una titulación de 400 hectáreas. Es ahí, será a 5 kilómetros de San Martín de los Andes. Maravilloso, se ve el Cerro Chapelco al frente, y con financiamiento de unos proyectos de vivienda que había, han hecho modelos de vivienda. Eso es una especie de country, pero comunitario. En realidad es un territorio comunitario. Uh-huh. Y han hecho barrios de adobe, o sea, bien hecho, pero con arquitectos interpretando la cosmovisión indígena, en el cual los caminos son circulares, y los domingos la gente trabaja en la casa de fulano. Ajá. El otro domingo trabajamos en la casa de fulano, y así la comunidad trabaja y hace la casa de los... ¿Y qué pasa? La comunidad indígena ha dejado entrar a criollos, digamos, que no tenían acceso a la vivienda, para que construyan sus casas también ahí. De esa manera, o sea, con esa cosmovisión. Vamos. Yo te digo. Es impresionante, el caso es impresionante, la verdad. ¿Cómo que se llama la comunidad? No me acuerdo ahora el nombre de la comunidad, pero ahora se los paso después, es maravilloso. Habías mencionado en el bloque anterior algunos lugares donde la conflictividad por la posesión de tierras se resolvió, digamos, bastante favorablemente. Mencionaste Neuquén y el Chaco, si mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso, cómo fue resolviéndose en el Chaco o en Neuquén? ¿Cómo se fue dando el diálogo? ¿Cómo se hizo? si tenemos, como para conocer el know-how de cómo se resuelve esto. A ver, yo no digo que se haya resuelto, se ha avanzado de manera diferente a Chubut, por ejemplo, que es una provincia que ha desconocido y que también uno dice, ¿por qué la radicalización de estos grupos? Y porque había un desconocimiento sistemático del gobierno provincial. ¿Qué pasaba? Que antes el gobierno nacional o la Fuerza de Seguridad Nacional no intervenían, entonces o había un resorte donde rebotar, digamos, cuando había una violación de derechos humanos. Mira, en el caso del Chaco, te puedo decir que es el que mejor conozco, un ejemplo de este caso de las 300.000 hectáreas de reconocimiento, se da con una condición, eran tierras fiscales. Ajá. Entonces ahí ya partimos de que el reconocimiento de pueblos originarios es mucho más fácil o permeable, si se quiere, si se trata de tierras fiscales. Claro. Porque si se trata de tierras privadas, entra un componente que muchas veces los gobiernos provinciales no se quieren meter, ¿no? Hay que negociar, hay que sentarse a hablar y discutir, porque no es que la comunidad vive en la ciudad y dice, ay, sí, a mí me corresponde tal tierra. Claro. La comunidad vive de toda la vida ahí. Uh-huh. Si uno lo mira desde el derecho civil, es una comunidad, sin tener en cuenta el derecho indígena, que tranquilamente podría haber hecho la prescripción adquisitiva, ¿no? Pero ¿qué faltaba? Le faltaba conocimiento del derecho, le faltaban los planos de mensura, que son carísimos, abogados que les sean fieles. Sí. Entonces, muchas variables que coayuvan a que no tengan el acceso a la tierra. ¿Pero no rige a medio una especie de derecho otomano de los 20 años acá en Argentina? O sea, a partir de los 20 años vos pagando los servicios. Sí, pero mirá la diferencia. Yo siempre hago, cuando damos las capacitaciones... No me acuerdo, tiene otro nombre, pero... Sí, la usucapión o usucapión, que es derecho romano, o prescripción adquisitiva, le decimos en el norte, por ejemplo. Ah. Pero es la misma institución. Hay algo que es muy interesante. ¿Viste cómo la tengo, no? El dominio, pero hablando en términos de derechos reales, o sea, derecho civil, no derecho indígena. Uh-huh. El dominio, ¿no?, es un derecho que tiene como si fuera dos patas. Yo hacía el ejemplo de como si fuera el huevo, una parte amarilla y una parte blanca. El dominio tiene una cuestión que es la posesión, que es el hecho de la posesión, es estar en la tierra, y otra que es el título, ¿no?, que es la famosa escritura. Uh-huh. Este es un invento, ¿no?, del liberalismo. O sea, ¿para qué sirve que la tierra se pueda representar en un papel? Para poderla vender. Para concentrarla primero y después para poderla vender. Porque si yo tengo, o sea, la verdad es que uno materialmente no puede poseer más tierra de la que tiene. Yo materialmente no puedo estar sentada más que en una silla. Claro. Ahora, puede ser que tenga el título a 30.000 sillas, ¿no? Y la pueda vender. Y después de pronto un inglés tenga ese derecho a las 30.000 sillas. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene el título, para hacerse del dominio perfecto, tiene que si hay otra persona que tiene la posesión, la tiene que desalojar. Ahí se vienen los desalojos y ahí vienen los conflictos. El que tiene la posesión, si quiere obtener el título, tiene que contratar un abogado, tiene que contratar un agrimensor, tiene que hacer la mensura, tiene que peticionar ante el juez. Uh-huh. ¿No? Entonces miren la disparidad que hay en el camino hacia la regularización dominial, ¿no? Un caso muy interesante que desde el CEIBAL, la Asociación Civil, que yo formo parte, en el 2005-2006, en realidad se llegó al acuerdo en el 2010 por un leading case del juez de La Plata, el juez de comercial de La Plata, Sosa Ugone. Ha sido muy interesante porque en comunidades que tenían, cuando se decía que se iba a rematar un pueblo, se iba a rematar el CEIBAL. Sí. Es muy famoso el caso. Sí. ¿No? Y las tierras estaban a nombre del Banco Platense, que quiebra, sí. ¿No? Banco quiebra, y que los acreedores eran los ex empleados de YPF que habían puesto todos sus indemnizaciones ahí, sus retiros voluntarios ahí. Entonces era pobres contra pobres, claro. ¿No? Y todo se dirimía en La Plata. Imagínense, en La Plata se dirimía una quiebra, un remate, ¿no?, sobre gente que está viviendo en el norte de Santiago del Estero. Finalmente el juez logró mediar para que venga un comprador que compraba determinado monto de la tierra y le reconocía a las comunidades, no sé, más de 2.000 hectáreas, 9.000 hectáreas le han quedado a las comunidades, y el tipo se quedó con 2.000, o sea, de las 11.000. Ajá. No, con 2.000, que valían un montón. Sí. Pero se ha logrado, digamos, satisfacer a todas las partes, pero con una intervención activa del juez. Claro. ¿No? Sí, sin eso, sin la justicia es imposible. Claro, entonces, o sea, esta persona compra las 11.000 hectáreas, 9.000 se las quedan para las quedan comunidades. Para las comunidades, y con ese dinero se pagó a los ex trabajadores, sí, de YPF. Sí, el Banco de la Plata, ¿no estaba Caselli metido ahí? Caselli. El que fue embajador en el Vaticano. Sí. Es otro. Ah, se me ocurre, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa gente, sí. Truso. Siempre, sí, siempre no sé, aparece. Santiago decían que estaba Figueroa también, pero bueno, no sé. ¿Mera Figueroa? No. No, Figueroa, uno que era de la época de Menem, que es el ministro de Desarrollo Social, un secretario de Desarrollo Social. Caro Figueroa. Bueno, Caro Figueroa. Armando Caro Figueroa, puede ser. ¿Y en Santiago del Estero? No, Figueroa, Felipe Figueroa. En Santiago del Estero, ¿cómo está la situación? Porque muchas veces nos enteramos de los atropellos con el Mocase. Y en Santiago ha habido, los conflictos de tierra, no es que ahora hay muchos más que quizás que en el gobierno anterior. Lo que sí ahora... ¿Qué han visibilizado? Yo diría que ahora son más virulentos, ¿no? O sea, a dónde están llegando, digamos, el nivel de conflictividad social, de criminalización, incluso me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la diferencia que hay de un gobierno a otro. La realidad es que antes uno tenía más resortes, no te digo institucionales, sino más, si quiere, voluntaristas, de muchos activistas por los derechos humanos que estaban dentro de estamentos del Estado. Entonces, de alguna manera, vos llamabas al secretario de Derechos Humanos, llamabas a alguien e intervenían. Te escuchaban, ¿no? O llamaban al ministro de Justicia de Salta, de Santiago del Estero, y decían, mirá, está pasando tal cosa, ¿no? Sí. O sea, miren, decían, metió en cana, no sé, al tal dirigente de la Federación Agraria, y no tiene nada que ver, por ejemplo. Hay una pregunta que... La tengo que hacer porque durante muchísimo tiempo Félix Díaz fue un símbolo del abandono, entre comillas, se lo presentaba como un símbolo del abandono de la anterior gestión nacional con respecto a los pueblos originarios, en particular los huichis. Lo usaron y lo abandonaron. ¿Vos tenés alguna opinión personal? ¿Sabés cómo es la cuestión ahí de la comunidad donde Félix Díaz está inserto en la primavera? Mirá, a mí me ha tocado intervenir y por ahí también eso es un poco... A nosotros nos motoriza el pedir por la prórroga de la 26-160 una cuestión ideológica, una cuestión humana, ¿no? Porque hay niños, hay mujeres, claro, que van a ser desalojados, pero también una cuestión, les diría, de vida profesional. O sea, esto ha pasado en el 2000, a ver si les diría 2011, creo que es, un 2 de enero, que yo me acuerdo que estaba aquí en Buenos Aires, y me llaman por el conflicto porque ellos habían intentado recuperar esas tierras. Me entra un llamado de Amanda y todavía no había el conflicto, digamos, de la muerte, es en noviembre de ese año. O sea, digo, hay un conflicto de por lo menos 11 meses. Ellos habían tomado la tierra y yo me acuerdo que me le pasó llamando, hablando por teléfono con los comisarios de Laguna Blanca para que no pase nada, para que no haya gozo, para que dialoguen, hasta que llegue gente, claro, ¿no? O de la iglesia o de otros lados para intervenir. Esto te estoy hablando un 2 de enero a las 11 de la noche. O sea, de alguna manera los abogados, los que estamos trabajando en esas cosas, no queremos estar los fines de semana, las navidades, las pascuas, previos a las vacaciones y a las ferias judiciales. Los desalojos siempre se daban antes de las ferias judiciales, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué? Para que se quede el statu quo y para que la habilitación, claro, de días y horas no proceda. Y bueno... yo creo que había una falta de manejo alternativo, digamos, de los conflictos. Entiendo que el gobierno de Formosa es bastante particular, ¿no? Entonces, pero no hubiese sido diferente si el caso se daba en otra provincia con estas características. O sea, Formosa es particular porque es un particular, Gildo. No, pero digo, pero es... pero es una... Y también porque no es cualquier tierra. O sea, también uno dice, entra a mirar y empieza a hablar y te dicen, bueno, no, que a Gildo le importa porque él está en Laguna Blanca, que él está preso, que esa era la familia donde a él lo guardaban cuando lo perseguían durante la dictadura. Entonces, como que son muchos factores que por ahí digo, si se hubiese encarado de una manera bien, digamos, la negociación de este tema, con un manejo bueno de alternativas de conflicto, no se hubiese llegado capaz a un muerto y no. Yo no creo que sea el ícono el caso de Félix Díaz. Porque fue muy utilizado por sí, el actual sí, gobierno. Obviamente, sí, obviamente. Pero también creo que. Claro, ¿no? Porque a Jones Wallace le criticaban la vestimenta diciéndole que era impostado, y Feli diría que era mormón y después se viste y dijeron no. La utilización. Pero a mí lo que me. Sí, lo que pasa pero es que. Nada deslegitima, digamos, no, la película. No, lo que pasa es que nadie, no sé si él es más un. ¿Cómo es? Algo a usar. Que lo que realmente representa. Yo no sé si realmente representa las cuestiones indígenas. No, bueno, de hecho, perdió en su propia comunidad, perdió 90 sí. a 7. Por eso te digo. Sí, a ver, es un tema muy complejo. Y esto, sí, esto daría. Es más mediático, yo no soy la persona indicada quizás para hablar, porque no soy una abogada indigenista, pero el tema de la representación de los pueblos originarios es un despiole, es un desmadre, porque el tema es que la. La representación se tiene que garantizar. Entonces, por ahí, si la comunidad se escinde, y bueno, también tiene que haber un representante de la otra parte de la comunidad. Y entonces, ahí empiezan, digamos, ¿y por qué esto? Porque la realidad es que, según lo que dice el convenio 169 y la Constitución, debe dársele una consulta libre, un consentimiento libre, previo e informado sobre lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, para obtener el consentimiento, tienes que garantizar el tema de la representación. Y no es necesario que estén registrados y que tengan el registro de personería jurídica y todo eso para ser relevado. Pero sí, en estos temas es muy complejo. Son como cualquier otra organización social que de pronto se acaba el afecto y societatis y, bueno, se desarma, ¿no? Uh-huh. Sí. Tenemos un problema con la comunidad del sur, digamos, porque ahí, además de los factores... la provincia de Chubut, que siempre ha sido renuente a tratar los temas de la tierra indígena. Tenemos además la ley de forestal, donde ellos aprovechan y dan en comodato tierras fiscales a gente blanca, sí, sí, criolla, rubia, obviamente siempre gente poderosa. Y ahí tenemos al presidente de la sociedad rural. Yo le voy a pedir a Malu si tiene a mano el audio para que podamos escuchar qué es lo que dice este señor. La historia bastante reciente debiera servir para mostrar lo que un grupo pequeño genera en la sociedad. Los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos, pero todos recordamos en dónde desemboca la violencia que desatan. Miles de muertos de ambos lados tapizan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para canalizar sus demandas. De ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de las FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente. Condenamos enérgicamente la violencia, y esta es evitable si el Estado toma para sí la responsabilidad indelegable de dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad, haciendo cumplir las leyes que su propia sociedad se otorga. Bueno, este señor se llama Jorge Turcato, es el presidente de la Sociedad Rural de Esquel, y en esto creo que es otro, por eso me gustaría hablarlo ahora que la tenemos a ella delante, porque tenemos una especie de connivencia permanente que hay entre los de la sociedad rural, con los gobernadores, con los intendentes, con, en general, el poder. Y, por ejemplo, Jorge Turcato es dueño de Cavia Bianca, una empresa exportadora de pasas. En realidad es de San Juan. No sé por qué es el presidente de la sociedad rural de Esquel. Supongo que tendrá ganado. Media provincia, más o menos. Supongo. Estuvo involucrado con su empresa en facturación trucha, en una causa que tiene a varios procesados y aún no termina de resolverse. Pero además, Jorge Mateo Turcato le alquila un inmueble a la localidad de Trevelín para el funcionamiento de la Dirección de Pesca Continental en la Avenida San Martín al 400. Bueno, desde el año 2014 la provincia le está alquilando a Jorge Turcato un inmueble. Y adivina quién cobra un sueldo en la Dirección de Pesca. Adolfo Turcato, el hermano del presidente de la sociedad rural. Vos me estás diciendo que... Te estoy diciendo que es un ñoqui VIP. El hermano del presidente de la sociedad rural es un ñoqui VIP que además de cobrar el alquiler, la familia Turcato, además de cobrar el alquiler de ese inmueble, además le da un sueldo a Adolfo Turcato, que es del gobierno de la provincia de Chubut, en la Secretaría de Pesca. Das Neves, ¿no? Das Neves. En este caso es Das Neves, probablemente este arreglo lo pongámosle nombre, pongámosle nombre porque después esto lo tenés que votar en el 2019, ¿no? Sí, sí, hay que acordarse de todos. Bueno, Adolfo Turcato es además director de la Escuela 740 de Trevelin y fue denunciado por los docentes porque en un aula alguien habló del tema de Santiago Maldonado, de la desaparición forzada, y este señor, el hermano del que acabamos de decir que son todos extremistas, financiados por la ETA y no sé qué historias más, se presentó a la docente fuera de su horario de trabajo en otro ámbito y fue a incriminarla y a percibirla por haber hablado de Santiago Maldonado. Turcato recibe como sueldo 32.642 pesos del Ministerio de Educación de la provincia y además 17.622 pesos como ñoqui de la Secretaría de Pesca. Mirá que tranquilo. Ni hablar de que además es el yerno, el que maneja la Secretaría de Pesca de la provincia, yerno de un proxeneta que además prostituía menores. O sea, tenemos ahí una serie de cosas. No lees bien. Y tenemos al vicegobernador de la provincia de Chubut, que está vinculado, era el escribano de Lázaro Báez en un momento y que termina vinculado a O'Reilly, que tiene negocios en la zona de Cholila con Macri, sobre terrenos en esa zona. Entonces digo, no es solamente que no se pueda relevar el terreno, es que no quieren relevarlo de ninguna manera porque quieren quedarse con las tierras. O'Reilly de Massa aparece en los Argenleaks. Como vocero de Massa en la embajada de Estados Unidos, poco menos que pidiendo. Tengo un mensajito, ¿puedo? Sí, dale. Porque ¿cómo es que para no? La doctora, primero te felicita por la editorial. Mario, gracias. De no sé dónde, que nos dice acá, te felicita, gracias, por la editorial, que yo, y habla de la doctora Florencia. Dice, creo que eso es regalo del rey que nombra a la abogada. Las Mercedes Reales que habías mencionado. No pueden ni deben tenerse en cuenta, ya que son anteriores a la independencia, y tenerlos en cuenta creo que los lesiona gravemente. Y después sigue, continúa, excelente exposición de la doctora Florencia, descriptiva y didáctica, la importancia del origen, génesis y genealogía de problemática de dueños, las opacidades como capas de la misma cebolla. La comunidad... Y la diferencia entre el negocio y la vida es esa, ¿no? Dice, bueno, te mando saludos. Gracias. Hay una convocatoria para hoy, también nos mandó Javier de... Sí, que está demasiado chiquita para... Es hoy a las 18:30, ¿no? En el Congreso, en la Plaza del Congreso. Sí, encuentro abierto de trabajadores de prensa en el ACAMP indígena frente al Congreso. Contra el racismo a favor de las luchas indígenas de Cipreva. Sábado 23 de septiembre, 18:30 horas. Así es. Estarán, y si me dan un segundo... Sí, necesitamos lento. Juan Alonso, Fernando Soriano de Infobae, Juan Alonso de Nuestras Voces, Ricardo Rajendorfer de Tiempo Argentino, compañero de Telam. Interesante. Ajá. Infonews, Indimedia, Pueblos Originarios y la CES, la Coordinadora de Comunidad Audiovisual Indígena de Argentina. Esos son. Juan Alonso, que es uno de los periodistas que más y mejor está informando de todas, sí, las cuestiones relacionadas con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué datos conocés de este tema en relación con el pueblo mapuche? A ver, yo no sigo, no estoy... Yo no trabajo, digamos, no tengo experiencia de trabajo territorial con comunidades mapuche, uh-huh, porque soy Santiago del Estero y porque la realidad es que sí articulo con abogados y con compañeros que están trabajando constantemente ahí. Y hay una cosa que... el otro día Sonia Ivanov nos comentaba en esta mesa y nos decía lo del territorio sagrado, ¿no? Que por ahí se banaliza tanto el tema del territorio, sí, sagrado. Sí, se habla desde un desprecio. Sí. A mí me parece que se habla desde un racismo. Sí, sí. O sea, los argentinos, hay algo que al argentino le cuesta asumir, que es el alto nivel de racismo que tiene. Porque, digo, porque en Jujuy a los collas saben cómo le dicen los yutos. Los yutos, que en quechua significa los cortos, porque son peticitos, ¿no? O me contaba la chica que trabaja en casa que a su abuela, que ella es del Chaco de Castelli, pero su abuela es guaraní, que a su abuela cuando era chica, para que no hable en guaraní, si hablaba en guaraní, la madre le pintaba con caca de gallina la boca, ¿no? O sea, un amigo que trabaja en comunidad mapuche me contaba que trabajó con el CAIMU durante muchos años de allá del Bolsón. Él tiene mucho trabajo allá, que se ha ido en los 70, se ha ido a vivir al sur, que uno de los dirigentes indígenas, que ahora ha fallecido, le contaba cómo él ha visto cómo su padre lo mataba a su abuelo, ¿no? Cómo lo torturaba y lo mataba a su abuelo, ¿no? Con un tipo a punta de pistola. Entonces, un nivel de crueldad que a veces nos hace olvidar que todos estos reconocimientos no es que vienen del cielo como una estrella fugaz, los reconocimientos de los cielos. Es porque había un genocidio. O sea, todo el mundo se espanta cuando ve películas del Holocausto, y la realidad es que la crueldad que han tenido con los pueblos originarios, ¿no? Para adueñarse y robarse esas tierras, es de un nivel inconmensurable. O sea, si vamos al archivo histórico, no se puede creer las cosas que les han hecho. Y por ejemplo, el lenguaraz de... Hay una zona en Neuquén, se llama Puesto Fernández, cuando tiene como 80.000 hectáreas. ¿Por qué tiene tierra? Porque era el lenguaraz de Roca. El lenguaraz es el traductor. Sí. Claro. Entonces, ese nivel de cuestiones, que no es solo la campaña del desierto, es también el tema del proyecto de inmigración, de ocupación del territorio. O sea, con un nivel de crueldad que nos hace olvidar, sí, que el racismo. Exactamente, ¿no? Y mirá cómo lo linkeamos con lo que hablábamos afuera también, que era el tema de que los mapuches son chilenos, cómo se monta sobre lo que gritamos en la cancha de River cuando juega la selección Argentina-Chile, ¿no? Se monta sobre, no porque nadie desconozca que los mapuches, ninguno en su sano juicio puede decir que los mapuches eran posteriores a la creación del Estado argentino, sino que se monta sobre un sentido común basado en el nacionalismo falso, digamos. Yo creo que está basado más que nada en quién escribió la historia. Y bueno, si la historia la escribió Mitre, y Mitre era el que mandaba matar a los indios, digamos que los indios van a ser malos. Sí, pero la historia, digo, pero ya la han escrito y hay mucha gente formada en esa historia. Claro. Entonces, a partir de esa historia, lógicamente, a mí me preocupa mucho más Benetton, que tiene 1.000.000 de hectáreas, que los indígenas que pretenden 900 hectáreas. Seguro. O sea, yo creo, ¿por qué hay tanta violencia y por qué se demoniza tanto a esta comunidad? Primero, porque es un proceso de recuperación, ¿no? Acuérdense que es un proceso de recuperación. No es el común de los casos, pero es un proceso de recuperación. Y después otra cosa, Facundo Jones Walla, que yo no lo conozco personalmente, pero hablo por lo que me han dicho muchos abogados que están trabajando con él, es un chico que tiene un origen o tiene un vínculo urbano. En el sur hay muchos indígenas urbanos y que son desplazados de todos los lugares. Entonces, son chicos que como que no les importa, ¿no? Qué pueda pasar. Entonces están dispuestos a la lucha, a defender la tierra, cueste lo que cueste. Entonces, pero son chicos que han sido desplazados también del sistema, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre me acuerdo, me pareció una cosa tremendamente cruel que había hecho Ángel Rosas en los años 90, que era subir, como los índices le daban mal en su provincia, había demasiada pobreza y tenía algunos problemas de tierras con algunos terratenientes que se querían quedar con tierras aborígenes. Y claro, lo mejor que se le ocurrió fue subir a un vagón de tren a familias huichis y llevar el tren hasta Santa Fe y desenganchar el vagón y irse la locomotora y dejarlos ahí. Esas familias huichis... Es de un dibujito animado. Es de terror, pero lo hicieron. Los subieron diciéndoles que les iban a dar mejoras, que iban a vivir mejor donde los iban a llevar. Los engañaron, cerraron el vagón, los dejaron en un vagón abandonado en el medio de una vía y se fueron. Esa gente se bajó, obviamente, después de cierta cantidad de horas, se bajó y, bueno, ¿qué hacemos acá? Se llevaron sus petates, lo poco que tenían encima, y están viviendo en las afueras de Rosario muchos, y hay unas 500 familias, no son pocas. Hubo mucho, se habló mucho sobre el tema en Rosario particularmente, se quejaron incluso entonces administraciones socialistas siguen siendo administraciones socialistas sobre que le mandaban justamente a los pobres. El problema es que le mandan, no solamente son pobres, sino que muchos no conocían el idioma. Entonces, yo te dejo a vos en un territorio hostil, donde todo el mundo te odia, y además no hablas el idioma. ¿De qué vivís? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, están en las afueras de Rosario, ocupando villas. Obviamente, hicieron una especie de gueto wichi, porque lo único que pueden hacer es hablar entre ellos, si no tienen quien les hable. Y obviamente son los más pobres de las villas de Rosario. No los atienden en los hospitales, no les dan bolillas. Me parece increíble, ¿no? Que estamos discutiendo lo obvio, ¿no? No, pero además estamos... O sea, es una cosa... Argentina es el octavo país, ¿no?, en extensión del mundo. Sí, o sea, no tendríamos que tener problemas de tierras. Pero estamos discutiendo lo obvio, y esto es lo que no se puede entender en la Argentina, ¿no? Esto la verdad a mí me indigna, pero es increíble. Y nos marcan la agenda. Lo que marca la agenda es que esta semana se reúne, finalmente el miércoles va a haber... El 27 de septiembre esperamos, porque hasta que no suceda no creemos, uh-huh, ¿no? Es así, o sea, nos manejamos con ese escepticismo y le pedimos a todos los oyentes que le pidan a todos los senadores que avancen con la prórroga de la 26-160. Y tienen que votar este proyecto, porque si vienen con otro proyecto es lo mismo que decir no queremos que se prorrogue. ¿Y esto por qué nos interesa? Y porque nos interesa la paz social. Claro. Porque imagínense, por lo menos 1.500 desalojos, porque 1.500 por lo menos, sí, les digo, porque puede ser muchos más, 1.500 desalojos a lo largo y a lo ancho del país de comunidades indígenas. ¿De aprobarse el miércoles en el Senado, tiene que ir a diputados? Sí, tiene que ir a diputados. Tiene que ir a diputados. Así que entonces el miércoles hay una convocatoria además para estar en el Congreso. Sí, además creo que además los pueblos originarios que han venido el jueves a esta audiencia que convocaba Pino, a partir de ahora de hoy empezaban un acampe. Uh-huh. Lo cierto es que ya ha habido... ya en la última sesión del Senado se ha mostrado, digamos, cuando se dio la votación de quienes estaban decididos a votar sobre tablas, uh-huh, el proyecto, y ya hemos visto quiénes son los senadores que sí o sí, las senadoras en su mayoría son mujeres, que están dispuestas a votar, y que es el bloque K, digamos, más Magdalena Odarda y Pino Solana. Uh-huh. Él les diría que como seguro que ellos apoyan, porque están apoyando a las senadoras, digamos, Agnún, García, Pilati Vergara, y Odarda con Pino Solanas. Son como los senadores más activos. Uh-huh. 12 votos al sumo hay seguro. Hay que avanzar a ver cuántos más apoyan, ¿no? Ojalá que se dé en este acampe que mencionaba, sí, Florencia, donde se convoca hoy a las 18:30 esta actividad muy interesante del CIPREVA con colegas de prestigiosísimos. Está el Patán, Juan Alonso, sí, y otros tantos colegas que hemos mencionado hace un rato. Florencia, un placer enorme, sí, haberte recibido. Vení cuando quieras. Es verdaderamente... Vení cuando quieras. Ven, nosotros te avisamos, vos vení cuando quieras. Es absolutamente increíble todo lo que uno no sabe, y ojalá que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros por los mensajes que llegan. Esto ha sido. Señora, yo la invito a escuchar un poquito de música y volvemos para despedirnos. Dele. Un toquecito de música nomás, así cortamos esta con el agradecimiento a Florencia y después venimos para despedirnos. Sí, gracias. Esta noche sé, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. Puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tus sueños. Quiero brindarte mi vida. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Son tus ojos al mirar. Y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé. dicho. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Dame otra forma de vida. Ya no quiero vivir como diga. Quiero brindarte mis días con todo mi amor. Bueno, nos estamos despidiendo porque son 12:57, casi 58. Muchas gracias por habernos acompañado. Sabés que tenés las puertas abiertas. Cuando necesites comunicar algo, venite, llamanos. Da igual, me avisás, te ponemos al teléfono, no importa, como sea. Queremos que sigas siendo parte de La Hora Sin Sombra. A vos, Marcelo, que hacía mucho que no te veías, no nos reconocíamos. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Malu, por estar ahí. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando empiece La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Presentación de Raíces Bien Profundas. El sábado 30 de septiembre a las 22 horas se presenta en Circus, Avenida Florencio Varela 1998, San Justo. Amigos invitados, Perro Indio y La Guapa. Anticipadas con descuento en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, El Búho de San Justo y más Roquerías del Palo. Para más información ingresa al Facebook No Tan Distintos Rock. Sábado 30 de septiembre, No Tan Distintos en Circus. El Más Acá presenta su nuevo disco, Inefable, junto a Expansiva. No te pierdas esta fiesta el sábado 7 de octubre a las 23 horas en Mala Vida, México 311, San Telmo.